No se trasladan los votos, y está bien que no se trasladen. Nadie descansa tranquilo, porque el electorado mira cada elección con otra mirada, no está lineal. Entonces, aquel que crea que porque le fue bien en un distrito, le va a ir bien a nivel nacional, se equivoca. Y aquel, al revés, que crea porque le fue mal, va a fracasar, también se equivoca. Entonces, a octubre es otra elección, se mira bien lo nacional, se mira la economía, la macroeconomía, la gente con esas cosas suele mirarlo muy detalladamente, así que bueno, es por supuesto final abierto. Yo creo que el oficialismo nacional, la presidenta está en condiciones de ganar en primera vuelta, pero no hay que dormirse ni quedar nada por sentado, hay que trabajar, toda elección es distinta. ¿Cómo califica este balotaje? ¿La distancia que sacó en segunda vuelta Macri en relación a Fede? Es un voto, primero, que debemos respetar. Yo quiero mandarle saludos, he tratado de comunicarme, no he podido con el jefe de gobierno para felicitarlo. Pero es un voto complejo, obedece a cuestiones locales, a cuestiones nacionales, a discusión nacional que estuvo planteada en este voto. Entonces, da para el análisis y creo que Macri sintetizó, juntó todo el antikirchnerismo, pero también tuvo méritos en términos de planteo de la campaña. Cuando se da una orientación del voto, así se consolidó en primera vuelta y en segunda. Adiós. Thank you.